Marcela Cárdenas, vos le seré mi salud subrogante. En relación a la información publicada en el Diario Oficial, donde se establece el retroceso en el paso a paso de las comunas de Quinchao, Curaco y Vélez a paso 2, quiero ser categórica. Esta es información que fue informada el día lunes en lo que se reporta desde el nivel central. Por lo tanto, es algo que empieza a regir, ¿cierto? Tal como lo indica a contar de el día 26 de noviembre, pero esta información fue la entregada en el reporte oficial el día lunes. Mañana, como todos los jueves, vamos a tener un nuevo reporte donde se indicará si existe o no existe algún avance o retroceso de las comunas de nuestra región.